Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Dicen los que saben que es la reina de las plantas en medicina natural. Incluso la llamaron la planta de la inmortalidad en el Antiguo Egipto. Así como la planta bíblica por las veces que se menciona en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Lo cierto es que la aloe vera posee grandes propiedades excepcionales que hoy te comparto. Su nombre es de origen árabe. Aloe significa amargo y brillante. Su nombre sábila surge de una deformación en el vocablo kabira, que significa en arábigo planta espinosa. Vera proviene del latín y significa verdad. Así que el aloe vera proviene principalmente de África y Asia. Tiene dos enemigos naturales, el exceso de agua y el frío por debajo de los 10 grados centígrados. Por otro lado, es muy resistente a las plagas y a la falta de agua. Hoy esta planta se ha hecho muy popular por su amplio uso en productos de belleza, de higiene y cuidado corporal. El jugo de esta planta contiene un total de 19 aminoácidos, 20 minerales y 12 vitaminas, por lo que representa un suplemento nutricional muy importante para el organismo. Las propiedades curativas de la aloe vera se manifiestan cuando la planta llega a la edad adulta, hecho que sucede a los 3 años aproximadamente desde que ha echado la flor. Es sumamente conocido su efecto protector ante lesiones de la mucosa gástrica gracias a su actividad antiulcerosa, por lo que podría ser útil en enfermedades inflamatorias intestinales. El aloe vera posee además una actividad hipoglucemiante en el sistema endocrino. Es capaz de reducir los niveles de glucosa en tu sangre, así como también los niveles de colesterol y triglicéridos. La sábila tiene efectividad en problemas de tu sistema inmunológico, pues tiene una actividad antimicrobiana. Bloquea la reproducción del VIH y de los virus de herpes. La planta en tu organismo actúa como antiinflamatorio, pues inhibe la síntesis de prostaglandinas, al mismo tiempo que reduce la migración e infiltración de leucocitos y la liberación de histamina. El aloe vera tiene capacidad enzimática para ayudar a que los nutrientes de los alimentos se aprovechen de forma completa. Además, contiene ácido acetilsalicílico, lo que lleva a una merma de dolor e inflamación en casos de artritis o procesos reumatoides. Facilita la curación de heridas y raspones, así como quemaduras. Además, reduce el dolor. De acuerdo con los especialistas, presenta propiedades anticancerígenas y antitumorales, ya que su asemanano, un potente regenerador celular, es capaz de reducir el crecimiento del tumor y hasta generar su regresión. Contiene vitaminas A, B, C, mucílagos, minerales, taninos, aceites, ácidos grasos, oleico y linoleico. Normaliza el pH del estómago y reduce la acidez de este, con lo que es capaz de favorecer el equilibrio en la flora intestinal. Además, por si fuera poco, la aloe modina, uno de sus principios activos, regula las funciones digestivas. El aloe vera posee gran poder de aumentar la producción de células en la dermis y es responsable de la formación de colágeno, lo que atenúa las arrugas existentes y la aparición de otras nuevas. Y como si fuera jarabe de merolico, la sábila posee también un efecto broncodilatador que alivia con rapidez los síntomas de problemas respiratorios como el asma, bronquitis o alergias. Como podemos ver, la sábila es una planta que en definitiva nos ayuda a vivir más sanos, a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.